Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. 16 grados, Jorge. Sí, 16. ¿Se puede creer? Sí, 16. No se puede creer. Yo estoy acá, ya me saqué la campera, por supuesto, también la bufanda. Y estoy con la doctora Ana Medina, que tampoco tiene bufanda, aunque todavía mantiene la campera, porque está en los recorridos, obviamente todavía mantiene la campera. Y la gente que vemos esperando aquí en el vacunatorio tampoco está tan abrigada. Realmente el solcito salió, está calentando, está súper disfrutable y con muchísima humedad. Te decía, estoy en el vacunatorio del frontón del campus porque hoy empieza la vacunación para los menores de entre 12 y 17 años, pero nos sorprende que llegamos aquí a la puerta y hasta ahora solamente han llegado tres personas en ese rango etario. Estamos con la doctora Ana Medina, que nos decía a lo mejor todavía no se levantaron, pero seguramente que por agenda ya estarían anotados. Posiblemente también sea mañana la mayor cantidad de gente. ¿Cómo se está trabajando aquí, Ana? Bueno, buenos días. Buen día, Ana. Trabajando. ¿Cómo estás? Bien, está trabajando a muy buen ritmo acá, como tú decías, Karina, pocos jóvenes, pero como pienso que es temprano, en realidad en esa franja etaria entran alrededor de 290.000 personas y se habían agendado más de 170.000. Tienen hora como 75.000 más o menos, así que yo pienso que en el correr de los días se va a ir sumando esta franja etaria tan importante que se mueve tanto en la comunidad y que es imprescindible para tener la inmunidad rebaño que tanto necesitamos para salir de esta pandemia. Así que creo que sí, que va a ser muy positivo y que van a venir a vacunarse. Lo importante es recordar que tienen que venir acompañados sí o sí por un mayor responsable, padre, madre o tutor, para poder vacunarse. Bien. Ana, ¿cómo se ha ido trabajando aquí desde el inicio? Recién hablábamos fuera de micrófonos también. Simultáneamente ahora está la vacunación de la gripe allí en lo que es el frontón, aquí en el gimnasio Pfizer y Sinovac. ¿Cómo ha sido el acompañamiento que ustedes han hecho desde lo que corresponde también a la Intendencia de Maldonado, que es lo que te compete también? Sí, nosotros como en ambas campañas vacunatorias estamos apoyando con infraestructura, con equipamientos, con insumos y también con personal. Digo, tenemos a disposición todas las vacunadoras del servicio y aparte administrativos. Es un gran aporte que da la Intendencia, tanto acá en los puestos fijos que tenemos en Sedencar, acá en el campus, así como en el municipio de Piriápolis, Pan de Azúcar, en Aiguá, como las rondas rurales que también apoyó la Intendencia. También ha ido muy buen ritmo, eso fue muy positivo, hoy se está en la escuela. Ha habido una buena recepción por parte de la población, que lo vio como muy bueno, el poder ir a donde la gente no puede trasladar, para las personas que no pueden trasladarse, bien por temas económicos o por imposibilidad física. Así que era llegar al interior profundo, en estas localidades de menos de 1.000 ciudadanas, y bueno, se está cumpliendo con el objetivo, y después se va a volver a la segunda dosis cuando corresponda. En cuanto a las policlínicas de la Intendencia, Ana, ustedes están realizando en este momento allí lo que respecta a los hisopados, pero ¿no hay atención personalizada o sí? Sí, nosotros, siguiendo los ministerios de Salud Pública, tenemos en principio una atención telefónica, donde el profesional actuante considera y valora si la persona tiene que concurrir a la policlínica y si es necesario se ve el paciente presencial. Hay urgencias médicas, pediatría, odontológicas, también hay control de los niños más chiquitos, control de embarazadas, se hace laboratorio de urgencias, se entrega medicación. Digo, no, tenemos una amplia actividad tratando de que vaya lo menos posible la población a la policlínica. Específicamente, ¿qué policlínicas se están realizando hisopados? En Cerro Pelado y estamos en Maldonado Nuevo. ¿Se manejan cifras diarias? Promedio, digamos, hemos llegado hasta 200 por día. Digo, promedio, ponerle 70. Mucho trabajo tenemos, la verdad, con un personal que está dedicado realmente a tanto profesional médico como enfermería, y también los administrativos que trabajan, también el personal de limpieza, digo, porque en realidad esto es un gran equipo, desde seguridad, digo, todos preocupados y ocupados en salir adelante de esta pandemia, entre todos. Bien, Jorge, la doctora Ana Medina te escucha. Ana, quiero volver atrás un poquito en el tema de la vacunación a los jóvenes. ¿Los jóvenes fueron agendados con hora, día y hora, como todo el mundo? Sí, exactamente, como el resto de la población. O sea que ahora de mañana estaban todas las horas dadas, pero vinieron tres nada más. No, no sé, no sé, claro, eso lo maneja el Ministerio de Montevideo. Nosotros nos llega la agenda con el número de cédula, pero no tenemos tarjeta etaria. Ah, no tienen, no saben nada. Eso lo maneja Montevideo. Bien, sí, bien. Sí. No, yo lo que pensaba es una cosa también, que seguramente muchos de los jóvenes fueron agendados por sus padres. Exactamente. Que llamaron y llenaron todos los requisitos, todo macanudo, o entraron a la web, o alguna de las opciones que dieron. El asunto es que el joven se levante y venga, o esta tarde se disponga y venga, porque en definitiva están agendados, pero están agendados seguramente de cada 10 casos, 8 lo agendaron los padres. O algún familiar, ¿verdad? Se supone que los padres hablaron previamente con los chicos, se ¿no? supone, se Aparte, supone. Hace más de un año que estamos en este tema, cada vez se está afectando a gente más joven, esta enfermedad, esta pandemia. Creo que van a ir tomando conciencia y si ellos quieren tener una vida más plena, de poder vivir, volver a vivir, a disfrutar, a salir, a bailar, digo, creo que van a tomar conciencia y se van a vacunar. Claro que sí, pero el asunto es que si por esas cosas no se respeta el día y hora, ahí se trastoca todo lo que tiene que ver con la organización, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Cómo se maneja la situación si un chico que tenía hora ahora a las 10 de la mañana no viene y aparece esta tarde a las 4 de la tarde? ¿Cómo se van a manejar esas situaciones? Se va a tratar de vacunar porque también tenemos gente que viene antes, entonces esto lo vamos llevando, digo. Nosotros vamos vacunando a ritmo, digo. Si una persona tenía las 10 y está 9:30 y no hay nadie esperando, digo, lo vacunamos, o sea, que salimos de eso. Bien. Supongo que se va a poder superar. El hecho de que se incremente la cantidad de gente a vacunar por estos 172 chicos que van inscriptos, ¿ha generado que haya que aumentar, por ejemplo, allí en el campus la cantidad de personal de vacunatorios en el campus? En realidad, más personal no tenemos. Es todo lo que hay. Hacen maravillas, realmente un equipo excepcional de vacunadoras y de administrativos. Digo, aparte que se han repartido por varios lados, digo, la misma gente está trabajando en los vacunatorios fijos y en los móviles, y más la campaña antigripal. Bien. Así que bueno, realmente un esfuerzo muy grande, y esperemos que la población siga apoyando y acompañando con las medidas también de seguridad que necesitamos, aparte de la vacunación, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando que trabajan por día en la tarea? ¿Números gruesos? Y números gruesos, ponerle que 60 personas acá. ¿Cuánto? En el campus, una cosa y otra, 60. 60, entre, 60. Entre todos, ¿no? Entre el campus y los móviles. Sí. Digo, no te digo, Sedencar habrán 10 y bueno, y las cosas más chicas hay menos, pero hay un vacunatorio por lugar. Claro. Pero en grosso modo sería eso. Gracias, Ana, por esta charla, muy amable. Bueno, Jorge, que pases bien, gracias. Gracias igualmente. Bien, Jorge, dame un segundito, Jorge, no me cortes. No te me vas a nada, dame un segundito. Perdóname, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 21. Ah, no, pensé que venían juntos, ¿no? Dije, está, acá habíamos encontrado a alguien que era... que estaba en ese rango etario, pero no, se engaño. No, porque no vienen acompañados, porque lo importante de esta vacunación es que tienen que venir acompañados con un mayor, y acá en la cola no vemos a nadie que esté acompañado con... Que parezca que de repente está dentro de ese rango etario y esté acompañado con un mayor. Seguro. Así que bueno, seguimos esperando por acá, por el vacunatorio, Jorge. Dale, gracias. Nos encontramos en un ratito, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.